Senhores passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero irme a Brasil e escapar deste Madrid. Quero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim, y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que allí el aburrimiento es ilegal. A una playa sin fin, que me digas meu amor y que haga calor. Quiero irme a Brasil, Sao Paulo, Río, Bahía, que el de la agencia me fía si se lo pido otro día. Que en medio del atasco se vea el Corcovado, que Pelé me diga que no lo hago mal. Y decirte, menina, dame otra caipiriña, no me pellizques que no quiero despertar. Buenos días, Madrid. Hoy es jueves 4 de marzo y son las 11 y 4 de la mañana. Comenzamos Movida Brasileña. Vai sim, vai ser sempre assim. A sua falta vai me incomodar. Chorar baixinho pra ninguém ouvir. Vai sim, vai ser sempre assim, um pra cada lado como você quis. E eu vou me acostumar, quem sabe até gostar de mim. Mesmo que eu tenha que mudar móveis e lembranças do lugar, o meu olhar ainda vê o seu, me devorando bem devagar. Vem. Vontade vem, que esse amor aí sempre assim. A sua falta vai me incomodar. E quando eu não aguentar mais, vou chorar baixinho pra ninguém ouvir. Vai sim, vai ser sempre assim. Um pra cada lado, como você quis. E eu vou me acostumar, quem sabe até gostar de mim. Mesmo que eu tenha que mudar móveis e lembranças do lugar, o meu olhar ainda vê o seu me devorando bem devagar. Estamos na 100.4, estamos em Rádio Círculo da Voz, do Círculo de Belas Artes de Madrid. Como sabéis, sou o Alquimista e vamos fazer um programa hoje muito especial porque temos a sorte, a felicidade de ter entre nós aqui a uma super periodista, a voz dele é super conhecida, claro. Eu não vou chamar Monserrat para parecer que sou íntimo seu, mas nós temos conhecido hoje. Bueno, nos hemos conocido cara a cara, buenos días. É verdade, é verdade. Pero ya habíamos hablado a través de los micrófonos, ¿no? Sí. Es que participé yo en el programa de Monserrat. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? O sea, un mes pues por ahí. Pues hará... Ay, yo no me acuerdo. Sará... ¿Un mes, dos meses? No, más, no, más. ¿Hace más? Sí, yo creo que tres meses. Tres o cuatro meses, sí. Porque estuvimos hablando de gastronomía. Estábamos todos los madrileños un poco dolidos. Cuando... El tema de las Olimpiadas. Con el tema de las Olimpiadas. Sí, lloramos un poquito todos y entonces decidimos que esto había que reconvertirlo. Entonces había que mirar hacia Brasil y ver qué es lo que ofrece una ciudad como Río a quienes van a hacer las Olimpiadas. Y decimos que directamente nos íbamos allí. Nuestro colaborador, el chef Sergio Arola, está abriendo también restaurantes en Brasil y queríamos saber, bueno, estar un poco preparados, ¿no?, para cuando viajemos hasta allí. Y vosotros nos ayudasteis mucho. Pues nosotros vamos a invitar a Monserrat a ir a Brasil con su equipo. No será verdad. Ya verás tú. Lo bien que lo vas a pasar. Además, yo quiero escuchar desde aquí. Te tomo la palabra. Está grabado. Ah, sí, bueno, bueno. Eso espero. Monserrat, ¿qué te parece la visión que tenemos aquí? Pues muy curiosa porque sabes que nosotros estamos al otro lado de la Gran Vía, en la cadena SER. Entonces, mira, es así completo el mapa de la Gran Vía, pero es una preciosidad. El edificio Metrópolis... Así de arranque, y esta Gran Vía, precisamente en este año de centenario, es un lugar maravilloso. ¿Nunca habías estado aquí en la Radio Círculo la primera vez? En la Radio del Círculo nunca. Fíjate que yo soy madrileña y que me emociona estar. Sí, muchísimo, muchísimo. Porque hay siempre. Primero, porque es un lugar de encuentro en Madrid con los que somos de aquí, con los que vienen de fuera. Y luego, porque hay multitud de actos culturales, de exposiciones, a la radio, curiosamente, nunca había venido, pero a bailes, a conciertos. He estado en muchas aventuras aquí en el Círculo. Ya sabemos que a ti te gusta entrevistar. Sí. Entonces, permitirme hacerme una pregunta, que es: ¿cómo entró la radio en tu vida? Por ejemplo, ¿cómo entró? No, ¿cómo empezaste a trabajar en la radio? No. ¿Te enamoraste? ¿Siempre fuiste una enamorada de la radio? ¿Aconteció de repente? No. ¿Cómo fue? No. La radio, bueno, pues estaba allí, pero no, yo no era ni en mi casa, eran de estar con la radio puesta de manera permanente. Mi pasión por la radio, que es un poco como surgió también mi pasión por la comunicación y por el periodismo, surgió poquito a poco. Pero mi primer trabajo fue pinchando discos, poniendo música en una radio local de aquí de Madrid, en Radio España, y conseguí mi primer trabajo cuando acababa de empezar a estudiar la carrera. ¿Qué música pinchabas? Todo, era una radio fórmula. Era una radio que pretendía emular el éxito de los 40, ¿no? Y entonces se llamaba Top 40. Estaba en el 97.2, Top 40, 97.2. Y entonces tú ibas poniendo una radio fórmula que mezclaba fundamentalmente éxitos del momento. Tenía un reloj con colores. Entonces, en punto, pinchabas los discos rojos, que eran los de máxima actualidad, y eso sonaba en una o dos veces a lo largo de la hora. Y luego iba cambiando los colores y tú ibas cogiendo de cada estante un color, porque entonces no había digital y entonces tú hacías las mezclas. Ibas mezclando temas un poco ya más antiguos, luego otros ya que los a punto de desaparecer, y algunos clásicos, pero todo música pop. Fundamentalmente ¿Vale? música pop, sí. Pero Toquinho ya escuchabas en esa época, Toquinho descubriste después. Un poquito después, sí. Sí, sí, con un disco que sacó en castellano y que vino a presentar a España. Y le recuerdo un par de conciertos y además entonces estaba muy, muy, muy, muy, muy enamorada. Y era como una música que se me metía así en el cerebro. Sí, sí, pues las músicas las relacionas siempre con los momentos, con momentos especiales de tu vida, ¿no? Y cuando una letra te dice algo, o cuando sientes el desamor y hay una canción que te agarra y te hace llorar, bueno, pues a mí Toquinho me pilló en un momento de exaltación. O sea que el último de las Olimpiadas fue un shock un poco. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque aquí en Madrid, aunque no nos lo acabamos de creer, porque ya tuvimos dos disgustos, primero con Londres, bueno, llega un momento en el que empujas diciendo, bueno, si no caen mejor, nos quitamos ese problema. Pero luego piensas en, yo pienso en mis hijos, en la ilusión que les puede hacer. Ahora son muy pequeños, pero cuando lleguen las Olimpiadas, bueno, pues estarían justo en la edad de ser voluntarios o incluso, quién sabe, ¿no?, de participar. Y piensas que es una historia muy bonita para una ciudad. ¿Y Madrid todavía no tuvo Olimpiadas? No, nunca. Barcelona. Solo ha tenido Barcelona. Yo tengo la sensación que la próxima, si Madrid compite, va a ganar. ¿Tú crees? Yo tengo la impresión que sí. Hombre, es posible. A lo mejor nos quedamos como los eternos candidatos, que eso es horrible también. Madrid no nació para eso. Tenía que haber sido en vez de Londres. Eso yo creo que ahí perdimos una oportunidad de oro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es la gente que vota. Claro, los que votan, el Comité Olímpico. Yo creo que Londres no es una ciudad que necesite unos Juegos Olímpicos, pero bueno. ¿Tú crees que Madrid sí? Madrid yo creo que sí. A Madrid le falta un punto para situarse. Aquí ya, o sea, imagínate. Bueno, eso sí, pero eso es eterno, hijo. Eso, las obras de Madrid es como forman parte del ADN de la ciudad, ¿no? Tú no puedes caminar dos veces seguidas por la Gran Vía, pero vengas en la década que vengas sin encontrarte la mitad de la calle en obras, ¿no? Y bueno, pero también las obras sirven para mantener viva una ciudad. Yo reconozco que como ciudadana me enfado, me cabreo, me reboto, pero luego es verdad que cuando ves algunos túneles y cuando ves zonas peatonales, que va, como poco a poco la ciudad se va ganando para el peatón y no tanto para el coche, después del desarrollismo de los 60 y los 70, dices, bueno, merece la pena. Hay jardines que están quedando, plazas que están quedando muy hermosas. Están quedando, hay cosas muy bonitas, sí. Muchas plazas nuevas en el centro de Madrid, que antes pues eran carreteras muy concurridas. Por ejemplo, en Alonso Martínez han hecho ahora mismo una preciosa plaza. La plaza de Alonso Martínez, sí. Le está dando una vida, sí. Bueno, y la de Callao, que está aquí, sí, al lado también, que la han cerrado también al tráfico. Y entonces es incómodo, pero Alonso Martínez, el ejemplo que pones, el otro día me quedé sorprendida, yo no la había visto y me parece que es un... Tiene un toque así minimalista, un sí, poquito... Sí, un acierto. Es precioso, la verdad es que sí. Va a quedar algo... yo estaba además esta mañana... en el desayuno con la embajada, con los empresarios españoles que van a estar ahí en Brasil y van a invertir allí. Quédate Alonso Martínez, que la embajada está ahí. ¿Ah, sí? Y pues nada, realmente me quedé impresionado con... Y me quedé imaginando cómo va a ser en primavera. Ah, claro. Los árboles ahora mismo están secos, pero claro. Luego en primavera va a ser... Bueno, esta primavera en Madrid, posiblemente en toda España, pero en Madrid... va a ser espectacular, porque con lo que está lloviendo, con lo que nos queda todavía, la nieve que anuncian para este fin de semana, se va a poner la ciudad, cuidado los asmáticos, porque no van a poder ni salir, pero todos los demás van a disfrutar tremendamente, porque se van a poner los jardines, las plazas, las flores, a reventar. Yo tengo confianza en que va a ser una primavera realmente bonita. O sea, que tú, así, cuando escuchas hablar de Brasil, ¿qué idea te viene a la cabeza, por ejemplo? Bueno, el Amazonas, el río. Yo te cuento mi historia de amor con Brasil. Venga. Mi historia de amor con Brasil surge de un libro de Disney, ¿vale? Un libro que se llama Los tesoros de la selva. Era una época, te recuerdo que cuando yo era niña, yo tengo 46 años, ¿vale? Cuando yo era niña la tele era en blanco y negro y no había vídeos y no había documentales permanentemente. Entonces las fotografías, los libros eran muy importantes. Y este era un libro muy grande que era tenía dos, Tesoros del mar y Tesoros de la selva. Y estaba fundamentalmente dedicado a Manaus. ¿Yo soy de Manaus? Lo sé. Entonces ahora te quiero preguntar yo a ti. Ah. Entonces yo pasaba horas y horas y horas viendo. Era una mezcla de esas de Disney en el que contaban historias de la selva. Había una pantera negra y una especie de lince. Contaban toda la historia del Amazonas, de los dos ríos que se unen. El río que trae las aguas negras y el otro que trae las aguas amarillas. Sí, sí. El encuentro de las aguas. Exacto. Muchas historias de animales que No, capoeira es otra cosa. Anaconda. No, la anaconda, por supuesto. La anaconda estaba... No, pero ¿cómo se llama? Capibaras. Capibaras, sí. Capibaras, que hay... Es un animal que no existe aquí en estas latitudes. Las anacondas, que eran impresionantes. Bueno, yo he podido leer millones de veces ese libro. Y las fotos, no te quiero ni contar. Y veía fotos de Manaus, del mercado, de... Bueno, todo lo que contaban de lo apasionante que era el Amazonas. Y bueno, es uno de mis lugares míticos. Yo no me moriré sin conocer Brasil, pero sobre todo sin acercarme al Amazonas y sin conocer Manaus. Pues mira, me siento en la obligación. Además, es un honor para mí muy grande poder hacer eso. Sí, porque además te puedo invitar a un hotel que está en medio de la selva amazónica. Sí, que el tú rey me has España, hablado de ese hotel. Que el rey de España ya estuvo allí. Uh-huh. Y es y tiene un teatro de ópera espectacular, que no sé si sigue en pie. Sí, he visto a José Carreras ahí. Sí. Antes de venir a España, fui a ver a José Carreras actuar allí. Y además la historia de José Carreras en ese teatro es fantástica. El caché ¿por de qué? Él eran $800,000 su caché para uh-huh. ir a actuar. El gobierno pagó el caché y el concierto de él era el viernes. Él llegaba un miércoles a la ciudad. Y el jueves salió en el periódico la noticia que el asilo donde estamos los mayores, la gente mayor, abandonada, se estaba cayendo en trozos porque no tenía que hacer una obra y no la hacían. Había un reportaje hablando sobre eso, ¿no? Y que no había dinero para eso. El periodista criticaba que no había dinero para eso. Y resulta que, creo que nadie lo sabe, resulta que José Carreras salió del hotel ¿mm? Con $100,000 en el bolsillo. Sí. Fue al asilo, él. Llamó al responsable, quedó con el responsable y hizo, mira, yo soy José Carreras, se presentó. Yo quiero dejar un dinero para que se reforme el asilo de los mayores. Pero solamente lo hago si hacemos un acuerdo, que es que usted no puede hablar que he sido yo hasta que yo me vaya de la ciudad. Mm. Y el señor cumplió el acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y reconstruyó el asilo? Y reconstruyó el asilo, perfecto. ¡Qué bueno! Con $100 podía hacerlo. Es mucho dinero ahí, $100. Puede ser una obra impresionante. Bueno, es mucho dinero en cualquier caso, sí. Y estoy hablando de hace 10 años. Hace 10 años solo. Sí, hace tiempo. Qué interesante. Y José Carreras, además me emocioné muchísimo porque me quedé muy tocado con ese acto de él, ¿no? Es un hombre tan importante, tan famoso en el mundo entero. Preocuparse por la gente que él ni conoce. Oye, ¿y lo viste cantar? Sí, sí, lo vi. ¿Y qué tal? He visto el concierto en directo. Vino el presidente Fernando Henrique, vino desde Brasil ¿ah, sí? a Manaus a ver a José Carreras. Qué hermoso. Fue una cosa... Oye, ¿Manaus cómo es? Porque claro, yo tengo esa visión casi un poco Manaus es romántica. Es una ciudad completamente como creo que Brasil, yo tengo una definición que es un poco como un manicomio. Porque es algo que tú no consigues... Es así. Por ejemplo, Brasil es un continente que se llama país, que no puedes decir es así, yeah. Porque es tanta locura, tanta sí. mezcla, tanta... Tú no sabes quién es brasileño y quién no es, porque ves un japonés hablando portugués y habla que es brasileño y sin el patriotismo de ser brasileño, pero siente, ves que no se comporta como un japonés, baila samba, yeah. lambada, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Y es una cosa un poco, cuando lo ves, es un poco complicado, ¿no? Mm-hmm. Manaus dentro de Brasil mismo ya es una cosa muy exótica, porque... La ciudad es como si fuera Venecia. Sí. O sea, hay muchos lagos por toda la sí, ciudad. Sí, sí. En todos los barrios tienen su lago, ¿no? Propio. Es muy caliente, mucho calor. Sí. Las mujeres usan muy poca ropa. Sí. Eso es cómodo. Y salvo por los mosquitos, ¿no? No, no hay, no hay, hay ese, esa idea de los mosquitos. Es, a mí eso me aterra. Es mucho más en la selva, en el medio de la selva, en las partes, en la, en las partes donde está, hay devastación de la selva. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hay devastación, los mosquitos no tienen que comer. Yeah. Entonces es donde, cuando ellos atacan los humanos y los el ganado. Okay. Sí. Pero cuando no hay devastación, ellos pican los bichos mismos de la propia selva, no hay. Yeah. El problema realmente es el hombre que genera ese ataque de los mosquitos al... Por lo menos en el Amazonas, sí. a los animales y a los... Claro, pero entonces ahí no hay problema, ¿no? Con los mosquitos. Hay unos mosquitos enormes, muy grandes. Hay lluvias sí. de mosquitos, pero lluvias de verdad que tienen que usar para el limpiaparabrisas. Para quitar los mosquitos de... Son millares de mosquitos. Si cuando llegan a las 8 de la noche en el medio de una carretera, por ejemplo, que vas a Venezuela, sí. la 174, que es una carretera completamente loca que los militares intentaron hacer, que por cierto, el mejor momento de relación que tuvo España con Brasil, sí. salvo el momento actual, que el momento actual es el mejor de la sí. historia, tanto comercial, todas las relaciones, a pesar de los problemas que hay en Barajas y hay en el aeropuerto de Brasil también, con los españoles allí, con los brasileños aquí que son interceptados, aún así, el mejor momento es ese actual. El actual. Uh-huh. Y cuando estaban los militares allí y aquí. ¿Ah, sí? Sí, porque ellos se entienden rápido. Se entendía, claro, rápidamente. El mismo concepto de la vida. Sí, sí. Es, pa, cuadrado, ¿no? Y realmente fue cuando se construyó la Casa de Brasil aquí. Uh-huh. O sea, hubo... Era un momento muy importante. Y los militares han construido una carretera en el Amazonas que va desde Manaus a Venezuela. Uh-huh, a la frontera. Sí, y es espectacular. Y dices que cuando vas por la carretera hay un momento en el que de repente te cae encima la lluvia de mosquitos. De bichos. Y, por ejemplo, hay una parte que es donde están los indios, los aborígenes, que no puedes pasar, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde, porque ellos esperan a dormir. Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, no puede haber ruido de coches. Uh-huh. Entonces, está prohibido. Entonces, el ejército cierra la carretera y hasta el día siguiente, a las 6 de la mañana, no puede seguir viaje. Uh-huh. Por ejemplo, hay cosas así muy locas. Pasa por el Ecuador, que también hay en sí, el Ecuador y claro. todo eso. Es una locura. Yo me acuerdo una imagen cuando hice ese viaje con mi tío, que estaba en la carretera, en el camión, de repente veo una rubia con los pelos enormes, una imagen de película. Caminando semidesnuda con la flecha, sí. caminando alrededor de la orilla de la carretera, ¿no? Y era espectacular. Eran, cuando estaban construyendo la carretera, pues los hombres que estaban trabajando en la obra, no paramos, no puedes parar, está prohibido parar. ¿Pero qué era? ¿Una mujer, de era verdad? Una mujer, no, era un aborigen. Pero una aborigen, mezclada rubia. Con los constructores de la carretera, yeah. por ejemplo. El Amazonas es un poco eso, ¿no? Y además el Amazonas brasileño fue colonizado por Francisco Orellana, que es español. Bueno, entonces me lo recomiendas. Tienes si que, voy a Brasil tengo que ir el a el Amazonas es muy importante conocer porque el concepto de vida y de cómo funciona eso, de quiénes somos, es muy importante para poder entender si vas al Amazonas. Entiendes que eres uno más, por ejemplo, porque realmente en la selva amazónica tienes vida arriba, abajo, del lado, del otro. Sí. Las plantas casi te hablan. Sí. Y eso es verdad mismo, es así. Uh-huh. Y... No, es impresionante, es un sitio, la vida está presente todo el tiempo y entiendes que tú eres uno más en la multitud y no eres superior a nada y todas esas cosas que nos han enseñado, ¿no? Que el hombre es superior a los animales y no sé qué, es superior a... ¿no? Uh-huh. Que no es verdad. Bueno, pues está claro, lo de Manaus, no sé si para hacer un programa allí, pero yo desde luego lo tengo apuntado como uno de los lugares fundamentales. Y luego es verdad lo que tú contabas, que hay un momento dulce en las relaciones entre España y Brasil y eso es muy emocionante. Es muy emocionante porque yo creo que es la primera vez que España se abre sin complejos y sin malos rollos a un país que al no ser hispanohablante siempre se había mirado como sin verle, ¿no? Se había mirado a través de Brasil. Sí. Y es muy importante que de repente... Bueno, creo que, por ejemplo, en Brasil también es de los países donde más está creciendo la enseñanza del español, sí, del castellano, segundo, lo cual es muy interesante, ¿no? De repente mismo, como que empezamos a mirarnos, sí, ¿no? Sí, ahora mismo es el segundo idioma, ahora mismo en Brasil. Mm. Se dan clases, se imparten clases en las escuelas, en un acuerdo que Lula... Y el rey y Zapatero han hecho y, sí. y se da clases a los niños de español. Así que el momento es impresionante. Bueno, pero es que Brasil se está erigiendo un poco como la potencia regional, ¿no? Dicen los economistas que en 2014 seremos la cuarta potencia económica mundial. Es un país que no fue afectado directamente por la crisis. Exacto. Por su propio mercado interno, que es impresionante, es muy claro. grande. Y claro, a España ha tenido un papel importante dentro de ese proceso, porque España es el segundo mayor inversor en Brasil claro. después de Estados Unidos. Y claro, todo eso ayuda a que Brasil siga siendo esa potencia económica, ¿no? Y Zapatero y Lula se llevan muy bien, ¿sabes? Son amiguetes mismos, ¿no? Que cuando quedan hablan de cosas normales. Y yo creo que todo eso está floreciendo, esa cosa de los empresarios ir a Brasil. Y al revés, porque está habiendo también mucha inversión brasileña en España, aunque no salga mucho en los medios. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y los brasileños cómo miran a los españoles? Porque en América Latina hay una sensación un poco amarga con los españoles y nos consideran los nuevos conquistadores. Yo creo sobre todo la gente que no profundiza un poco más allá, se queda más en lo epidérmico, pero sí hay, se nos considera soberbios, que llegamos como a tierra conquistada. Y ¿en Brasil hay sensación respecto a España o no? No, en Brasil la idea que hay de España es muy graciosa. En Brasil es un país musical. Sí. Es un país que la gente, si vas ahí, yo descubrí que los brasileños no hablan, y sí que cantan cuando vine a vivir aquí, ¿no? Porque realmente el brasileño canta, él está hablando y está cantando. Porque es la manera como él habla, él es inconsciente que está cantando, pero está cantando. La imagen que hay de España y Brasil es musical. Por ejemplo, el flamenco, que es algo que está tomando conta en Brasil. En São Paulo, por ejemplo, hay más de 20 escuelas de flamenco. Tanto de baile, como de guitarra, como de canto, de todo. O sea, se está expandiendo mucho el flamenco en São Paulo en los últimos años. El flamenco, yo por ejemplo te voy a contar una historia que también es muy curiosa. Fui de viaje antes de venir a España, decidí entrar en el Amazonas, viajar bastante. Entonces fui a un pueblo que se llama Manicoré, que es muy pequeñito, y entonces entré en un barco para ir al pueblo. Y dentro del barco había un aborigen. No te imaginas un aborigen con penas, nada de eso. Era un aborigen que estaba vestido con pantalones cortos y una camiseta. Y analfabeto completamente, y estábamos hablando de música. Y dice, no, yo quiero aprender, le decía, yo quiero aprender a tocar la guitarra, cantar. Y él me dijo, ah, mira, ¿tú quieres aprender a tocar la guitarra? Y yo, sí, yo quiero aprender. Entonces tú tienes que saber, el aborigen me lo dijo a mí, ¿quién es el mejor guitarrista del mundo? Y yo, pues sí, me interesa saber quién es. Es un español, se llama Paco de Lucía. Mirando, yo ahí en el medio del río Amazonas con un aborigen, un barco pequeño, me diciendo que. Y yo dije, bueno, eso, qué bueno. Eso es muy loco, ¿no? Yo digo, pero ¿cómo tú lo sabes? ¿No? Porque tú vives no tienes radio aquí, no tienes televisión, no tienes información, no tienes nada en ese pueblo. ¿Cómo sabes tú que que Paco de Lucía es tan grande, ¿no? Sí. Sí. Y él me dijo, no, tío, ¿te puedo probar? Y yo digo, ah, sí, sí. Y me trae un Walkman, eso es que. Sí. Y con una cinta dentro, y puse al play. Y comienza a sonar el tema de Encuentro de las Aguas de Paco y de Lucía. Y yo alucinado, ¿no? Y decía, claro, y realmente era verdad, porque ese tema es impresionante, es un tema genial. Y yo digo, pero ese es un tío español, sí, se llama Paco de Lucía, es el mejor guitarrista del mundo. Y claro, estoy hablando de un aborigen que vive en una ciudad con 200 personas, sí, en medio de la selva. Ese es el poder de la música. Ese es el poder de la música, que da igual, tú puedes tener referencias culturales o no, la cultura te ayuda a entender muchas cosas, pero hay otras que entran directamente al cerebro, al corazón y al estómago, ¿no? Y entonces tú, sin conocer nada, sin saber nada, oyes una guitarra, ¿no? Y la fascinación que tienes por una guitarra, sea de Paco de Lucía, o sea la voz de Caetano Veloso, o sea Gilberto Gil, o sea María Bethania y tal, la dulzura de la voz en un momento determinado, hace que te emociones sin conocer la música, sin saber qué movimiento musical representan. Es algo que trasciende las culturas, ¿no? Y los... Ahora te tengo que contar una cosa que es muy graciosa. Por ejemplo, las canciones cantadas en español en Brasil resultan muy sensuales para los brasileños. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo. ¿Eso es al revés? Sí, es que es justamente lo que me parece interesante. La música brasileña a nosotros nos resulta sensual. Sí, y ahí, es más dulce. Es al revés. Pero ahí cantas en español y la gente se pone súper romántica, excitada. Es una cosa muy sensual, muy pasional, mucha pasión, ¿sabes? Por ejemplo, mucha gente no le gusta a Julio Iglesias, ¿no? Pero me acuerdo que escuchaba a Julio Iglesias pequeñito. Sí. Y mi madre estaba enamorada de él completamente. Sí, claro, como tantas madres. ¿Sabes? como ahora, Perales, por ejemplo. Sí, escuchaba Perales cuando era niño ahí en el Amazonas, en la radio. Sí. O sea que hay muchísima... Tienes que entrevistar a Perales. Me encantaría, la verdad. Es un tipo interesantísimo. Como yo no soy muy fan de su música... Vamos, la conoces porque, claro, la llevas escuchando toda la vida, pero no es un tipo de cantante que a mí me apasione. Y le tuve en el programa no hace demasiado tiempo y me fascinó. Él. él es un tipo muy interesante. Muy, aparte, claro, tiene un recorrido que te permite hablar de todo, además se pone a cantar, no tiene ningún problema, nada que ver con estos que no, no, yo voy pero no canto, yo voy pero no, uy, pero la voz y tal, nada, nada, este es un todoterreno. Es un crack, es muy famoso en Sudamérica. Sí, sí, sí, sí, sí, es un auténtico ídolo y aquí también. Contestando a tu pregunta, yo creo que la imagen de España en Brasil es excelente con el tema de la, principalmente de la cultura, de la cultura española. Almodóvar es Dios, ya, en Brasil. Todas las cantantes, actrices, músicos, todos son completamente apasionados por Almodóvar. Yo creo que ahora mismo, él cuando va a Brasil, a la casa de Caetano, que va mucho allí, claro, va a escondidas, porque realmente si le sale y la gente se entera que él está allí, es un problema. Porque... Ese disco de Caetano, el que luego utilizó Almodóvar, y, bueno, y él mismo, porque lo interpreta él en... Hable con ella. Sí. Ese disco es una belleza. Es una auténtica belleza. A mí me encanta escuchar bueno, siempre me ha gustado oírle en brasileiro, pero cuando le escuchas en castellano el Cucurru Cucu Paloma o esos temas que son clásicos, le da otro aire completamente diferente. Almodóvar tiene un don con la música. Sí, él sabe mucho de música brasileña, Almodóvar, ¿eh? Pero mira, venía escuchando ahora, dentro de un ratito voy a grabar a Miguel Poveda. A mí me gusta hacer la radio como a vosotros en directo, pero... Es verdad que Miguel Poveda lleva, ¿sabes? Este cantante que es una auténtica joya y que acaba de sacar un disco doble sobre coplas. Y recupera coplas antiguas, pero todo eso con esos arreglos nuevos. Y Almodóvar le utilizó en Volver, uno de los temas de... No, en Volver, ¿no? En Los Abrazos Rotos. Y claro, suena... Y claro, entiendes por qué Almodóvar se enamora de él, se enamora de esa música. Y claro, es un sello de garantía. Porque Almodóvar selecciona muy bien a sus músicos, selecciona muy bien qué música coloca en sus películas y te quedan para siempre vinculadas a él. Y a mí me dio rabia porque ese disco de Caetano yo lo conocía de antes, pero claro, una vez le ves interpretando y tocando en la película de Almodóvar, ya para siempre lo tienes unido a esa película. Sí. ¿Cómo descubriste a Caetano? ¿Fue por ese disco o habías escuchado algo antes? Perdona, los músicos brasileños aquí forman parte también de nuestro ADN. Entonces hay todo, pues eso, yo decía, Roberto Betania. Carlos. Bueno, Roberto Carlos es un clásico, pero sí, incluso cuando eras más pequeña, pero luego Betania, Gilberto, tal, todos esos son músicos que además han venido mucho a tocar aquí en, sí, prácticamente, en Madrid, en España, son invitados habituales y, hombre, forman parte también de nuestra manera de entender la música, ¿no? Y las fiestas que se hacen cuando vienen, porque ¿sí? No sé si recordáis cuando vino Carliños Brown, que se montó una en la Gran Vía increíble. Bueno, ¿sabes lo de Carliños? Mira, va a tocar el próximo 13, no sé si es 13 o 14 de marzo, domingo, en el Pirineo. Sí. En Formigal. Uh-huh. Y nosotros hacemos el programa allí. Anda. Entonces le hemos invitado ya, creo que ya oficialmente, espero que nos diga que sí, porque, hombre, no es habitual encontrarse en Formigal al borde de la frontera con Francia, en el punto más, uno de los puntos más altos del Pirineo. En la estación de Formigal están haciendo un esfuerzo para promocionar, para que las estaciones de esquí no solamente sean un sitio de deporte, sino un sitio también de atracción cultural y para atraer no solamente a los jóvenes y mayores de la zona, sino también del sur de Francia. Entonces ponen autobuses desde Jaca, desde Huesca, para que la gente vaya a escucharlo. Y hay conciertos ese sábado, nosotros estaremos ahí, por supuesto iremos a ver a Carliños Brown, y yo espero que se levante por la mañana, que los artistas siempre nos dicen, es que es muy pronto el programa, es muy pronto. Pero yo espero contar con él, porque sería una delicia tener a Carliños en el programa en directo, sí. Un regalo. El nuevo disco está... ¿Y cuándo va a ser ese programa? ¿Va a ser ahora, en 15 días. Dentro de 15 días. A ver si te acercamos el disco nuevo de él. ¿Ha salido ya? Sí, sí. Ah, entonces sí. Tenemos aquí unas cuantas. Aquí en la radio no. No lo he oído todavía. Te va a gustar. Son él decidió decir a la gente, mira, he sido yo que compuso esas canciones. Entonces, por ejemplo, hay canciones de Tribalistas que está cantando él solo. ¿Ah, sí? Y varias otras canciones que son muy conocidas de él, que cantan otras personas, que la gente no lo sabe. Y él las grabó él con su voz. Las grabó él, ah, qué bueno. Entonces yo vine escuchando, estaba en Lisboa esos días, y vine en el coche escuchando el disco, y te recomiendo, la verdad, porque sí, ¿no? Sí, vale la pena. Pues, además, cuando vas a... Ya bueno, tienes luego el espectáculo, pero es que Carliños, de todas maneras, es una garantía de atraer a las masas y a la gente, porque es garantía de buen rollo. Pero Montserrat, sí. Tú vas a Manaus, y claro, Brasil tiene más cosas, tiene... Ya me imagino. Tiene cosas muy interesantes. Te, me imagino, ¿al río tienes ganas de ir? O... Tengo muchas ganas de ir al río. Nosotros estuvimos hace poco haciendo el programa en Avilés y estuvimos viendo las obras del Centro Niemeyer. Y fue espectacular. Es decir, hay una parte más tradicional y más cultural de Brasil que es muy interesante, pero a mí me interesa mucho también la parte, digamos, más moderna, más puntera de la... de, en nuevas tecnologías, en medio ambiente, en arquitectura sostenible. Es decir, Brasil no es solamente, ah, qué buena música, qué buen rollo, tal, salimos. No, no, hay una parte que yo creo que merece la pena descubrir porque hay una energía y hay una potencia y es una fuerza de cambio. Y a mí eso me interesa porque eso es el futuro. Todo lo demás forma parte de nuestra manera, de nuestra base cultural y... cambia menos, ¿no? Quizás con el tiempo, pero yo creo que si miras hacia adelante, Brasil va cabalgando, no caminando, sino cabalgando, y es muy importante ver hacia dónde se dirige, ¿no? Y por ejemplo, arquitectónicamente, Brasil es muy interesante. Se han hecho muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Sí, yo no soy una experta, pero a mí me interesa. Es curioso lo que está pasando con Brasil ahora, Monseja, porque parece que está siendo descubierto, ¿no? De repente. Claro. Es la sensación que yo tengo desde fuera. Por ejemplo, ayer entrevistamos a Luisa Posse en el programa, que vive en Brasil, es una cantante que te vamos a regalar el disco hoy. Sí. Y ella nos dio un poco la sensación de cómo ve el Brasil desde dentro, ¿no? Y se quedó impresionada cuando le decimos cómo nos veíamos desde fuera. Y es esa la sensación de que realmente está siendo descubierto Brasil. Como que la gente estaba un poco sorprendida con las cosas, ¿no? Que no sabían. Yeah. Yo creo que se publicitó. Brasil se ha publicitado un poco mal en las últimas décadas, a nivel de... Posiblemente. Enseñó siempre lo mismo, ¿no? Siempre las mismas cosas, ¿no? Los carnavales, las chicas guapas, el fútbol, que está bien, pero las otras cosas... Sí, pero se queda... Es muy autocontenido, de ahí no pasa, sí. La arquitectura, esas otras cosas, la cultura, vamos, en general, está, los escritores... Sí. ¿Tú conoces algún escritor brasileño? ¿Has leído algo de algún escritor? Bueno, conozco mucho a Amado, porque he leído mucho a Jorge Amado, y luego, bueno, por supuesto, entonces, he leído cosas de... Acabas de conquistar el corazón de prácticamente un 99% de la Embajada de Brasil que está escuchando el programa. Bueno, pues me alegro. Has marcado, claro, un golazo. Pero es que Amado es especial. Es especial. Y, entonces tendrás que ir a Bahía, a su tierra. Me encantaría ir a Bahía. Para vivir aquellas historias que le cuenta en sus libros. Yo te contaba, Manaus forma parte como del... ¿Tienes ese libro todavía, Monseja? Sí, que lo tengo. Bueno, un poco roto. Y ese libro ya no se vende, no se compra, me imagino. No creo. Esas son las típicas ediciones. Es un formato grande, de tapa dura. Te lo traeré para que lo veas. No, yo me comprometo contigo de arreglar ese tema tú en Manaus y que tú hagas el programa desde allí o de Río, como quieras. Ese libro existe. Y tú te comprometes conmigo de enseñarme ese libro porque yo tengo una curiosidad enorme. Y además verás, porque el papel no es bueno, la calidad de las fotos no es buena, pero es una historia muy curiosa porque son dos pequeños cachorros, los peligros a los que se enfrentan. Es un libro en naturaleza contado o edulcorado para los niños. No es de dibujos, es de fotos. Pero entonces cuenta muchas historias de la selva, historias de los animales, historias y tal. Y las fotos son maravillosas, maravillosas. ¿Y cuántos años tenías cuando tuviste ese libro en manos? Pues no sé, pero yo recuerdo posiblemente las fotos las vi más pequeña, con 7 u 8 años, y ya leí más cosas sobre el río. Es que hay unas fotos aéreas de donde se juntan. Los ríos. Y además transcurren durante varios kilómetros sin juntarse. Sí. Entonces a mí eso me parecía fascinante. Y luego ya leí, cuando ya pude leer con un poco más de calma, y no sé, no tengo ni idea, pero imagínate 10 años, ¿no? Es una edad en la que ya el mundo exterior te resulta todo interesante, ¿no? Y claro, Jorge Amado ya es de otra época. Ya Jorge Amado lo empiezas a leer con 17, 18 años, cuando descubres la literatura. Y los autores más actuales les conozco menos. He leído algo de Pablo Coelho, por supuesto, pero les tengo menos aprecio. Menos. No, les conozco menos. No sé quién hay, recomiéndame algo. Uy, te voy a recomendar. Ah, no, calla. Bueno, Nelly de Apiñón, la estuve entrevistando hace muy poco aquí en el programa, y es una mujer fascinante. Pero cultura brasileña, yo creo que ahí tengo un pequeño hueco, Me tenéis que ayudar. Te vamos a asesorar. Vale. Vamos a ser tus asesores de asuntos brasileños. Me gusta. Pero para llenar ese hueco puedes escuchar el programa, ¿eh? Sí, ¿no? Martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves, perfecto. Así me llenáis de ideas. Bueno, ya he cogido... Tengo que confesaros que antes de entrar, el ratito que hemos estado hablando, yo ya he hecho mentalmente... Yo me paso la vida así, Reginaldo. Me imagino que vosotros también. Yo voy andando por la calle, voy escuchando la radio, veo algo en la tele, veo algo y tal, y voy tomando nota mental de esto tengo que explorarlo, esto me tengo que enterar quién está detrás, esto tengo que invitar al programa. Hay cantidad de cosas... que solamente si vas por la vida con los ojos bien abiertos y los oídos así... La curiosidad pica. Sí, y yo ya he sacado un par de ideas de esta conversación. Una mujer ideal y con ideas. Con ideas, ideal, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta de los brasileños? No. Pero me gustaría saber, y a los oyentes también seguramente están todos, vale, curiosos. Me gusta la relación que tienen con su cuerpo. La relación. Sí, no el culto al cuerpo, que eso es otra cosa. Y eso no, sí, me apasiona tanto. A ver, o sea, ¿cómo? Es que claro, como tú ves así las cosas tan románticamente tan bonitas, cuéntanos. No, no, te digo porque hay un punto de relax en la relación de amor de los brasileños con su cuerpo que las españolas y los españoles no tenemos. Entonces nos pasamos la vida tapándonos, disimulando, escondiendo, poniendo aquí, tirando de abajo y tal. Por lo menos en mi época, ¿no? Yo creo que ahora... Bueno, creo que no, porque la presión por estar en forma y la manera que las revistas te venden... Gracias, cielo. La manera que las revistas te venden solamente un concepto de mujer o un concepto de hombre. Bueno, ahora los chicos están machacando, lo ves y tal, para quitar la celulitis, para poneros todos la tableta de chocolate, todas esas cosas, preparaos porque os viene una buena, ¿no? Y me gusta porque me da la impresión de que igual me equivoco. Los brasileños son más relajados con su cuerpo. Sí, sí. Se quieren más. Sí, es si que tienen un Michelin no pasa nada, y si no tiene las tetas más grandes no pasa nada, si tiene el culo hermoso pues vivan las caderas, ¿sabes? Que no sé, es como, y los chicos igual, ¿no? Sí, se lleva más tranquilamente, pero Brasil es un país más tranquilo en varias cosas, yo creo que en, sí, la, ¿no?, propia música se nota. Sí. ¿No? Que es, ves una persona gorda que se siente guapísima, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ves un tío delgadito que se siente guapísimo también, ¿no? Y ves, sí, a Caetano que ya tiene 60 y pico años y se siente guapísimo. Y, bueno, pero es que Caetano es guapísimo. Y se le nota, se le ve un tío que se ve guapo. Sí. Sí. Él se ve guapo y acabas, pues mira, ese tío es guapo, él se ve así. Y Gilberto Gil y mucha gente. Que, sí, sí, sí. O sea que la edad no les hace hundirse. Ni nada, sí, porque la belleza viene de otro lado y viene de otro concepto. Y yo creo que la gente que se quiere y que se mira al cuerpo con... Pues mira, tengo... los brazos, las piernas, me noto la piel, me noto sensual, me noto bien, me noto hermoso, hermosa. Pero Moseja, en Brasil hay mucho culto cuerpo también, ¿eh? También, pero eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso son cantidad de dinero invertido y de sufrimiento en estar, ¿no? De esa manera para... Sí, también está bien. Entrevisté hace poco al director de Rock in Rio también. Me preguntas tal? Por mis relaciones con... Muy interesante, Medina, muy interesante. ¿Y qué te contó? Muchas cosas. De su primer Rock in Rio y esas cosas. Sí, sí, sí. De sus relaciones. Me gustó de él la sensación de que uno puede hacer lo que se propone, pero se lo tiene que proponer. Es decir, tú no llegas a ningún lado si no das el primer paso. Y si no crees en lo que haces. Y luego me gustó mucho algo que se lo he oído a otros brasileños, se lo he oído a otros argentinos también, y es... ¿Estáis deprimidos con la crisis? Si nosotros vivimos instalados en una crisis permanente. Hablaba del caso de Brasil, pero claro, en Argentina, tú fíjate, van saltando de crisis en crisis. Y dice, por favor, o sea, ves a la gente y tal, oh, esto es horrible y tal, por favor, saldréis de esta. Y yo creo que esos mensajes son importantes transmitirlos, ¿no? No dejarnos llevar por la negatividad, el pesimismo. Los españoles tenemos un sentimiento muy trágico, ¿no? De permanentemente, en cuanto algo va bien, ¡buah!, hay que fustigarse, ¿no? Si Almodóvar triunfa, bueno, sí, pero ya no es lo mismo que antes. Si Penélope es candidata a los Oscars, sí, pero este año ya no va a ganar, pero además tampoco es tan buena actriz. Es eso, chas, chas, chas. Sí, sí, sí. Nuestras espaldas, eso existe, ¿no? De verdad, eso existe, estoy de acuerdo, sí, contigo. Sí, sentimiento así como muy... muy rencoroso frente a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que las generaciones más jóvenes habían perdido eso porque ha habido unos años realmente de expansión, de crecimiento, de reconocimiento. De repente Europa empezó a mirar a España también, porque no solo Brasil era transparente, España ha sido transparente, salvo por el flamenco y los toros, para prácticamente el resto del mundo, ¿no? Y de repente nuestra arquitectura, nuestra cocina, nuestro cine, nuestra pintura, uy, hay tantas cosas. Todo en ha empezado, España. Todo literatura. Empezado. Sí, sí, sí. Es que claro, es lo que me enamora de España. Hay tanta riqueza. Sí. Tanta riqueza. Y mucha inconsciencia de esa riqueza, que también es una cosa muy interesante, ¿no? Exacto. Tenemos, creo que tenemos algo en común, Brasil, España, muchísimas cosas en común, pero una de ellas, infelizmente, es esa inconsciencia de la riqueza que tenemos dentro, sí, del país. Porque la literatura española es espectacular. Sí, sí, sí, sí. La pintura, lo es. Los arquitectos, es una cosa, es impresionante. Sí. ¿Sabes? Yo creo que deberían... Es lo que, a lo mejor el problema es ese que has dicho tú, que se están todo el tiempo dando... Sí, pero hay que quitarse eso de encima, hay que quitarse eso. Eso no te deja crecer. Eso no te deja crecer, ni te deja disfrutar, ni te deja nada. Pero o sea, ha pasado una cosa, por ejemplo, llevo 10 años en España, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llegué aquí, el país estaba creciendo y tal, y hubo un boom, de repente un boom, y la gente estaba comprando y consumiendo mucho. Agua, iba por las calles y veía cosas tiradas nuevas. Ya. Yeah. El tío había comprado... No le gustó, él tiraba en la calle. Sí. ¿Y tú no crees que son demasiado extremos, por ejemplo? Absolutamente. O sea, que es demasiado extremista una cosa y la otra. Era absurdo lo que hemos vivido, hasta el punto en el que se ha vivido, porque la fiebre consumista ha llegado a unos puntos en este país. Es decir, tú no te podías ir de vacaciones aquí a la costa, ¿me entiendes? Tú tenías que tener una casa en la costa. Comprarla, ladrillo y tal. Y luego además si te ibas fuera no te podías ir a Francia a descubrir los ríos y tal. No, te tenías que ir a Kuala Lumpur, para poder, es decir, cuanto más lejos, un viaje más extraño, más exótico y tal. Ha habido un momento realmente enloquecido en el que parecía que todo era gratis, que el dinero caía del cielo, que era como una especie de maná, que las casas daba igual, ya lo pagarás dentro de 500 años. Piden 100 millones, 500 millones, da igual, ponme tres casas, ¿no? O sea, esa especie de locura colectiva. Como que piden una de bravas. Ah. Ponme una de bravas, ponme tres casas. Ponme tres casas ya. Y eso, afortunadamente, se ha acabado para muchos años, y yo creo que eso no es malo. Yo creo que eso no es malo. O sea, el volver un poco todos a... El poner los pies en la tierra. Al menos es más... Uh-huh. Yo creo que eso no es malo, como ejercicio, es como cuando te pegas el gran atracón, no puedes parar de comer, pero sabes y eres consciente de que eso no es razonable. Y entonces al día siguiente dices, se acabó, vamos a depurar un poquito, vamos a la verdurita, a una cosa razonable, se acabaron los grandes banquetes, vamos a comer bien, pero razonable, sin pasarnos, porque el cuerpo lo agradece y la mente sobre todo lo agradece. Pero sí hemos vivido unos años un poco... De nuevo has dicho una frase que me gusta mucho, menos es más. Sí. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Pues que lo mejor es enemigo de lo bueno y que a veces buscamos fuera de lo que tenemos más próximo el placer o la felicidad o el goce y no nos vemos a nosotros mismos ni vemos lo que nos rodea. Y la familia es una fuente permanente de alegría si la cuidas, los amigos son una fuente permanente de placer y de goce, pero hay que cuidarlos. La naturaleza, yo que ahora vivo en las afueras de Madrid, para mí está siendo un redescubrimiento, pero no la naturaleza de irme al Pirineo, que también, sino sencillamente de descubrir unos brotes en el jardín o de mirar el cielo. Mira, estas nubes, contemplar el cielo de Madrid es gratis y es una belleza. Y ¿por qué no sentarnos a tomar un café por la tarde y charlar mirando las nubes y mirando el cielo, ¿no? Entonces, hemos pecado de querer sobrevolar con las nubes con una avioneta privada, propia, o porque nos parecía que era poseerlas, ¿no? Y esa ansia de poseer y de poseer, ¿no? Quisimos conquistar hasta el cielo, sí, es cierto. Sí, y no te conduce a nada. No. No te conduce absolutamente a nada. ¿Qué crees tú que induce al ser humano a querer poseer? ¿Una inseguridad, a lo mejor? Sí, pues sí, sí. La necesidad de saber que yo tengo más que tú. Y que entonces mi estatus es... O sea, el glamour, el estatus, esas cosas. Sí, sí, porque en el fondo esto es una competición, no nos engañemos, ¿no? Entonces yo compito con el programa de al lado a ver quién trae a Caetano, ¿sabes? Entonces si él lo consigue y yo no, y tal, pero si eso es en un nivel. Luego en el otro nivel es saber cómo es la casa. Él tiene una casa en el Pirineo, bueno, pues yo voy a comprar una en la playa. ¿Sabes? Nos pasamos la vida midiéndonos. Pues yo creo que ¿quién la tiene más grande? Yo creo que soy raro. Yo soy un poco raro porque nunca, no sé si porque soy del Amazonas, yo nunca he conseguido ser así. Es, yo no sé si es un defecto. Es que cuando alguien tiene poco, acepta lo poco que tiene. Y cuando la gente tiene mucho, quizá desea lo que tiene el vecino. Sí, pero sobre todo cuando hay una sociedad que lo que premia es al que más tiene. Claro. Yo creo que es un poco, independientemente de la historia personal de cada uno, hay un problema social. Y es que si todo tu entorno se rige por la ley del más fuerte, el más alto, el más, que lo tiene más grande, el coche más rojo, el deportivo más salvaje, eso acaba convirtiéndose en un valor. Mientras que si tú vives en una sociedad en la que se valoran otras cosas, claro, que es no solamente qué coche tienes, sino qué haces tú por los demás, ¿no? ¿A qué dedicas? Ah, no, pues yo colaboro aquí y ahorita. Ah, pues qué interesante, vamos a hablar de esto, porque a mí a lo mejor me interesa. Has puesto esto en marcha en tu comunidad, yo voy a hacer lo mismo en la mía. Si consigues que el pique, llevarlo a algo que es más práctico, que a todo el mundo le beneficia de alguna manera, pues a lo mejor estamos construyendo una sociedad mejor para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Has tocado un tema que me impresionó mucho en España. Por ejemplo, que es una cosa que cuando alguien me pregunta desde Brasil, desde fuera, ¿qué pasó con España para que creciera tanto en tan pocos años? Yo creo que esa competición que hay entre ciudades, una ciudad y la otra, Barcelona, sí, Madrid, no sé qué, cuando hubo la inversión europea en España para que se hicieran carreteras, hicieran cosas, yo tenía que hacer una carretera más bonita que la tuya, un parque más bonito que el tuyo, una obra más bonita que la tuya, y había una, eso generó una belleza en España y una calidad de vida espectacular, por ejemplo, porque es la explicación que yo encuentro evidente, porque yo me acuerdo cuando llegué a España, a los pocos años estaba viendo el informativo, y habían grabado al que era presidente Fernando Henrique en una cumbre que hubo en Madrid. Uh-huh. Una cámara que estaba así, no, se grabó el audio, él hablando con el presidente de Angola. Y uno preguntaba qué había pasado en España, porque él había vivido aquí hace unos 10, 15 años antes. Y había agujeros en la calle. Sí. Y ahora estaba. Y habían coches de viejos cayendo en trozos y tal. Y ahora estaban todos cochazos. Carreteras bellísimas, sí. ¿Y qué había pasado? Ellos, los presidentes de Angola y de Brasil, hablando en off, claro, buscando una explicación, y yo creo que fue la parte mucho más interesante. Es verdad que Europa, es decir, España tenía mucho más camino que recorrer porque nosotros siempre hemos sido mucho más pobres. Es decir, tú cruzas la frontera, vas a Francia y cualquier pueblecito francés se nota la tradición, cómo han cuidado los jardines, los sus jardines, sus casas, las casas cómo están construidas. Quiero decir, es que no se nos puede olvidar que España es un país que también vivió 30 años de dictadura, que pasó por una guerra civil que nos destrozó y que luego vivió una dictadura que tuvo su boom económico al final, pero bueno, es un país herido, con unas heridas profundas, que ha despertado más tarde, pero que ha sido infinitamente más pobre que el resto de los países europeos. Entonces, la incorporación a la Unión Europea hace que entre muchos fondos que ayudan a mejorar las infraestructuras. Pero no solamente eso. Mira, yo el pasado fin de semana estuve en Cartagena. Hace poco estuvimos en Avilés, con el centro Niemeyer. Hace poco estuvimos en Huecija, un pueblecito cerca de Almería, en la propia Almería. Las ciudades pequeñas, gracias a los fondos y gracias a la época de crecimiento económico, están apostando por hacer ciudades en las que la gente deje de irse hacia los grandes núcleos, las grandes capitales, y se conviertan en sitios bellos, hermosos y razonables para vivir. Las hay que eran muy hermosas y que se había olvidado todo y que gracias al dinero y al crecimiento económico han podido peatonalizarse, limpiarse las fachadas y están creándose museos nuevos, que son un foco también de turístico de atención, pero sobre todo de autoestima, para los de Avilés, para los de Cartagena, para los de Almería, porque de repente ven que su ciudad es hermosa, merece la pena quedarse, merece la pena apostar, merece la pena crear un negocio allí, las carreteras funcionan, ya no te tienes que ir a Sevilla si vives en Almería para triunfar, porque puedes montar tu empresa en Almería, pero si no quieres vivir en Almería, puedes vivir en la Alpujarra, porque ha llegado la banda ancha, y entonces tú ya puedes establecer tus negocios a través de internet en un pueblo. Y ese alcalde está facilitando a los jóvenes el transporte gratis para ir a la universidad y volver, y está facilitando casas a los jóvenes para que se queden y para que no se vayan. Y así mantiene su pueblo vivo. Entonces, hay un creciente sentimiento de valorar lo propio y cuidar el patrimonio común. Si conseguimos que eso no sea exclusivamente fruto de un dinero que de repente cae del cielo y permite asfaltar una calle, sino que sea como que oye, sí, esta es mi ciudad, esta es mi calle mayor. Yo a lo mejor estudio en París, ¿no? Pero luego quiero volver a mi pueblo, quiero que mi pueblo esté limpio, que haya un buen museo, que haya una buena biblioteca, ¿no? Claro. Que venga Carliños Brown a tocar de vez en cuando, ¿por qué no? Claro, sí, el orgullo de ser de, claro, el orgullo, de tu propio pueblo. Ser de tu pueblo, sí, y que tu pueblo esté bien cuidado, y uh-huh. que tu alcalde lo gestione bien, y que no se lo lleven las empresas... claro. corruptas. Eso yo creo que al final va creando país también, y yo creo que a lo mejor lo que Fernando Enrique Cardoso veía y lo que es que el país es, para bien también se está transformando y se ha transformado. Es que antes de cambiar un país hay que cambiar la mentalidad de la gente. Exacto. Porque a través de ese camino es como se consigue quizá un mundo mejor, ¿no? Para en el que podemos vivir y felices, que claro. eso es lo que nos falta mucho aquí. Estos amigos de Avilés, cuando estuvimos viendo, el centro Niemeyer todavía no se ha abierto. Están haciendo una cosa que os recomiendo que vayáis, porque es una belleza lo que están construyendo allí. Y posiblemente es la última obra de Oscar Niemeyer. Y entonces es muy interesante. Independientemente de eso, han recuperado Avilés. Avilés siempre fue una ciudad industrial horrorosa, horrorosa. Y entre Gijón y Oviedo no tenía nada que hacer. Y la propia gente de Avilés nos decían, es que estamos redescubriendo nuestra ciudad, porque están recuperando el centro, tiene un centro muy bonito, porque claro, donde hay zona industrial hay una parte más fea, pero también la arquitectura industrial es hermosa. Claro. Bilbao lo ha demostrado con el Guggenheim y con toda la recuperación de la zona de la Ría, y en Avilés quieren hacer lo mismo. Pero ya se está viendo cómo el centro peatonal es hermoso, las casas de los antiguos industriales se están recuperando, es muy hermosa. Y los propios de Avilés nos decían... Y ahora ya puedo presumir, le puedo decir a los amigos, venid a vernos aquí. Y hombre, eso no tiene precio. Estuvimos con una mujer apasionada por su trabajo y también apasionada por España. Y por Brasil, que la vamos a hacer enamorarse de Brasil. Eso espero, sí. Montserrat Domínguez, ¿he dicho bien? Sí. Pues es un honor tenerte aquí para nosotros. Sara está contenta, yo también, de tenerte aquí. Y es un privilegio poder contar con tu... presencia, y a partir de ahora amistad, porque nos conocemos solamente por la voz, ¿no? Por, personalmente. Aquí tienes tu casa, cuando quieras disfrutar. Te vamos a pasar mucha música brasileña, invitarte a los conciertos. Eso espero. Informarte de los escritores que están saliendo, cosas interesantes, de los eventos culturales brasileños que creemos que tienes que estar al tanto para hacer lo que te apetezca ir o no ir, o saber o divulgar, o lo que te apetezca bien. Y lo que sea de música te vamos a pasar también. Te vamos a dejar el disco de Carlinhos Brown ahí en la Gran Vía, en la calle de Acer. Sí, porque estamos aquí enfrente, somos vecinos. O sea, que sois nuestros, vuestros contactos, vuestra ilusión, vuestra pasión por Brasil, os convierte en nuestros corresponsales directamente cruzando la Gran Vía, como si cruzáramos al otro lado del Atlántico. Pues, ¿tienes algo que decir a los oyentes brasileños o españoles que escuchan el programa? ¿Tienes algo para decir tus penúltimas palabras? Que escuchen también a Vivir que son dos días, en la cadena SER, los sábados y los domingos, porque hablamos de, descubrimos también cosas de Brasil, gracias a vosotros, a Sara y a ti, Reginaldo, y cada vez que podemos, descubrimos de todo lo bonito que nos ofrece el mundo, y que espero poder hablar con ellos dentro de muy poco tiempo desde Brasil. Desde Brasil, ya verás, ya veréis. Sí. Muchas gracias, Monserrat. Gracias, Regina. Gracias, gracias. Sariña. Gracias, Sara. Gracias a vosotros. Hasta la próxima onda, galera. De longe na paisagem tudo é tão perfeito, tudo é tão normal. De perto toda coisa linda mostra algum defeito e eu me sinto igual. Eu e você descobrimos a pólvora. A diferença nos faz tão bem. Somos os mesmos há milhões de anos, amantes, errantes, humanos. Eu guardo as lembranças em fotografias, tudo é de papel. Se eu já soubesse antes, eu te contaria sonhos de aluguel. Eu e você já moramos no mesmo céu. Nossas estrelas combinam. Fomos os mesmos. seus olhos de mar me fascinam. E agora me conta o que aconteceu, que eu ando em